Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente una ley por la cual se dispone colocar una clara señal de luto en el obelisco y en todos los edificios públicos de la ciudad los 18 de julio de cada año. Esta iniciativa, votada positivamente por todos los bloques del Poder Legislativo porteño, tiene por objeto mantener viva la memoria de un hecho profundamente doloroso para toda la sociedad argentina que aún reclama verdad y justicia. El atentado criminal contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, perpetrado en la mañana del 18 de julio de 1994. A 20 años de la masacre, que se cumplieron ayer, que arrebató brutalmente la vida de 85 personas y provocó centenares de heridos, aún no se sabe quién o quiénes ejecutaron esta acción terrorista, cuáles son los responsables de la llamada Conexión Argentina y la nómina de integrantes de la cadena de personas involucradas. El crespón negro en el monumento emblemático de la capital de la República no resuelve la impunidad ni clarifica los móviles de la masacre, pero será un llamado de atención hacia toda la ciudadanía con el objeto de no olvidar que este trágico acontecimiento ocurrió aquí, entre nosotros, y que fue una agresión a todos los habitantes de esta tierra, más allá de su pertenencia étnica o religiosa. Es importante enfatizar esto último para no dar lugar a lecturas sesgadas que circunscriban el atentado a una confrontación que tiene lugar a miles de kilómetros de distancia. De ningún modo. Por eso destacamos la clara y firme postura del Gobierno Nacional a lo largo de la última década, cuyas declaraciones y presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas apuntan al esclarecimiento del acto criminal y el correspondiente castigo a los culpables. Cada vez que se cumple un nuevo aniversario de aquel 18 de julio, recordamos con dolor los testimonios desgarradores de los familiares, compañeros y amigos de las víctimas fatales. Vuelven ante nosotros las imágenes terribles del emblemático edificio de la AMIA, literalmente pulverizado por el estallido del coche bomba, con el despliegue de socorristas haciendo lo imposible para sacar los cuerpos mutilados de los escombros. Repasamos por estos días las palabras de quienes dieron muestras elocuentes de solidaridad, mientras los embargaba una inmensa tristeza. Estoy mal, estoy triste, muy dolido, y estoy con ganas de hacerme un espacio y un tiempo para reflexionar, no sobre el dolor, que tengo claro por qué es, sino sobre la manera de encontrar claridad para llegar a aclarar esta zona que tiene un ser humano bastante incomprensible, que tiene que ver con apostar a la muerte, al dolor. Decía en ese entonces, con lágrimas en los ojos, el actor Juan Leirado. Monseñor Jaime de Nevares, el recordado obispo de la Iglesia Católica Argentina, expresó ante una requisitoria periodística: esto es algo terrible, que no tiene ninguna faz que pudiera justificar de ningunísima manera. Es un crimen que no tiene nombre. A lo largo de varios años, desde aquella mañana del 18 de julio de 1994, la agrupación Memoria Activa, integrada por familiares y amigos de las víctimas, se reunía en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para rendir un homenaje a los muertos y exclamar, al término de cada encuentro, precedido por el sonido agudo y milenario del shofar, un mandato bíblico proveniente del Antiguo Testamento: justicia, justicia perseguirás. Pasaron dos décadas y el reclamo persiste, porque en este, como en tantos otros casos, no habrá paz sin justicia para los muertos, pero tampoco para los que aún estamos vivos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión que encaramos con gran entusiasmo patriótico, con fervor, por supuesto, por el excelentísimo desempeño de nuestra selección nacional. En un mundial de fútbol complejo que nos llenó de sorpresas, llegamos a la final y ganamos honrosamente el segundo puesto, que es indudablemente un mérito de la selección conducida por Alejandro Sabella y con un equipo de muchachos que han puesto el alma, el corazón, toda la energía para llegar a este resultado que indudablemente nos enorgullece. Así es, nos enorgullece ese segundo puesto, claro que sí. Y el programa de hoy es el número 191, en el quinto año consecutivo de nuestra emisión, y ya mismo pasamos a comentarles y anticiparles los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora. Tal como lo habíamos comentado la semana pasada, nos visita hoy Antoaneta Mazjarova, quien dirige el grupo Cucla en la flamante obra para chicos y no tanto, Música Maestro. Oportunísima visita en estas vacaciones de invierno. Ana no duerme. Ese podría ser un buen título para la columna semanal de Ana Grondona, que está siempre atenta, muy atenta, para analizar las cosas que nos pasan, o las que no nos pasan, a los argentinos y a las argentinas. Un nuevo aniversario sobre el atentado a la AMIA, y aún hoy, 20 años después, nos preguntamos quiénes fueron los culpables del mayor acto terrorista de nuestro país. Recordamos al inmenso Manuel J. Castilla a exactos 40 años de su fallecimiento. El informe que semana tras semana nos trae Silvia Porritelli sobre la experiencia de una entidad de la economía social, esta vez da cuenta de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. Se trata de la tradicional empresa láctea El Amanecer, hoy recuperada por sus trabajadores y reconvertida en cooperativa. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Fundada en 1939, la histórica empresa de lácteos El Amanecer sufrió por más de una década una situación de inestabilidad y amenaza constante de quiebra. Tras la venta de la firma, los trabajadores sintieron que sus puestos laborales estaban permanentemente en riesgo. Malversación de fondos y negocios fraudulentos llevaron a un derrotero que pareció terminarse cuando un nuevo grupo empresario se hizo cargo de las dos plantas que tenía la lechera, una en Mar del Plata y otra en Tandil. Pero en mayo de 2012, los dueños de entonces se retiraron definitivamente de la empresa, dejando sueldos impagos y cuantiosas deudas con los productores tamberos. Fabio Pandiani, sindicalista y encargado de ventas del Amanecer, recuerda aquellos días. Estuvimos funcionando hasta el 5 de mayo del 2012, donde fuimos abandonados por segunda vez, bueno, y desde ahí nosotros empezamos a demostrar la lucha de otra manera, tratando de demostrar que trabajando se podía, no dejamos de echar humo en las calderas, como uno dice, y seguir promoviendo lo que era recuperar el trabajo. Y en octubre del 2012 nos dan la matrícula provisoria y en el 2013 nos dan la matrícula el INAE. Ahí se conforma como cooperativa legítima. Así fue como los trabajadores se hicieron cargo de la empresa y conformaron la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer. Generalmente, cuando una fábrica quiebra, los primeros que encuentran otra salida laboral son los trabajadores del área administrativa. Pero en el caso del Amanecer no fue así. Muchos trabajadores del área administrativa y operarios fueron los que se unieron y decidieron luchar por su fuente laboral, lo que permitió la rápida reorganización de la producción. Al principio solo funcionaba la planta de Mar del Plata, ya que la producción de Tandil, centrada más que nada en la elaboración de quesos, está atada a los tiempos de estacionamiento de los productos, lo que dificulta su inmediata comercialización. Nosotros compramos leche al contado y eso genera que se tenga que vender al contado todos los productos que se elaboran. Y los quesos lleva un tiempo determinado, casi mínimo de 75 días. Y no teníamos capital suficiente para sostener los quesos. y la venta de los quesos. Así que tuvimos que juntar un capital, después hacer un esfuerzo para sostener ese capital de trabajo, que era muy poco, de queso. Y bueno, hoy gracias a Dios tenemos una producción equilibrada, tanto de queso como de los otros productos. La empresa cooperativa arrancó con 62 trabajadores. Hoy ya son 75 asociados. El presidente de la cooperativa, Fabio Pandiani, explica la incidencia económica y social que tiene la fábrica más allá de sus puertas. No solamente son 75 personas, arrastra todas las familias, arrastra a los tamberos que estuvieron a punto de cerrar, y hay alrededor de 10 tamberos que hoy los sostiene la cooperativa. Tenemos proveedores, tenemos los distribuidores que cargan todos los días. Se ha hecho un grupo familiar muy, muy grande. A lo largo del proceso de recuperación, los trabajadores fueron acompañados por distintas instituciones públicas y privadas, organizaciones y actores sociales que se constituyeron en un sostén importante para que la empresa siga adelante. La cooperativa El Nuevo Amanecer recibió el apoyo del Sindicato de la Industria Láctea, de su obra social y de organismos gubernamentales como los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A nivel local lograron la adhesión de los concejales y de los municipios de Mar del Plata y de Tandil. También el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicop colaboran para que el proyecto asociativo se consolide. Muchas organizaciones trabajan con nosotros, Fondo Corporativo, el Banco Credicop, la Municipalidad de Tandil y Mar del Plata, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial. Creo que lo que hizo la cooperativa es unir todas las banderas de todos los colores para que esto salga adelante. Tenemos la gente del INTA, del INTI, la gente de la facultad y la Universidad de Mar del Plata trabajando en sacar costos, en los análisis de los productos. Hay un montón de gente que trabaja para que esto siga funcionando. Y eso que todavía tenemos un camino largo, ¿no? No fue sencillo para los obreros lácteos tomar la decisión de hacer una cooperativa. Pasaron por situaciones difíciles, incluso el momento de tomar la fábrica, hubo fuertes discusiones internas. Pero de a poco y en asamblea se consensuó que la única salida que tenían era tirar todos para el mismo lado e impulsar la autogestión. No solo se pelea con la gente que no quiere que funcione, sino también con nuestro propósito y todas las dificultades que todos los días aparecen, ¿no? Pero sabemos que hoy no estamos solos. Creo que al comienzo éramos luchar contra un monstruo, pero bueno, hoy no estamos solos. Le pedimos la colaboración de todas las instituciones, porque nosotros trabajamos transparente, limpio. No hay un empresario atrás de todo esto. Son 75 familias que quieren seguir apostando y al crecimiento de recuperar un trabajo digno. Hoy el esfuerzo sigue siendo colectivo, pero también los beneficios son colectivos. Según Fabio Pandiani, presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, la puesta en marcha y su posterior desarrollo solo fueron posibles gracias a que cada uno de los trabajadores se hizo cargo de desempeñar con eficacia el rol que le correspondía. Y también fue posible porque el conjunto comprendió el compromiso y la responsabilidad que implica llevar adelante una empresa solidaria. Cuesta, ¿no? Pero podía haber sido peor. Yo creo que la gente estaba muy acostumbrada a hacer trabajo solo, porque nunca los empresarios se hicieron cargo de que esta empresa dé ganancias, solamente para vaciarla. Entonces creo que cada trabajador sabía su rol, su trabajo todos los días para mantenerlo en pie. Creo que hace 20 años que la gente viene luchando para que esto no se caiga, ¿no? A su medida. Antes teníamos un patrón y teníamos ciertas limitaciones para lucharla. Y hoy tienen todas las herramientas a disposición de seguir luchando libremente. La Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer produce leche y elabora crema, caramelos, dulce de leche, ricota, manteca, leche chocolatada, yogur, flanes, postres, gelatina y una amplia diversidad de quesos. Además de la venta al público que se realiza en la planta marplatense, los productos se distribuyen en las ciudades de Bahía Blanca, San Cayetano, Tandil, Buenos Aires, Olavarría y Comodoro Rivadavia. Los cooperativistas reconocen la ayuda que recibieron de distintos sectores y están convencidos que ellos deben replicar esa solidaridad ayudando a sus proveedores de materias primas. Es decir, los pequeños tamberos que forman parte del primer y más débil eslabón de la industria lechera. Se ha destruido mucho lo que es la parte lechería, ¿no? Está muy, muy castigada. Cierra un tambo y tarda 5 años recuperarse un tambo. No es tan fácil. hoy se cierra un tambo y se siembra soja, y la cosecha del año que viene tenés para sembrar y para levantar. Un tambo es distinto. Esas problemáticas se están sintiendo, mala sequía, malas inundaciones. Yo creo que hubo mucha pérdida de leche. Es por eso que hoy en día la leche es oro en polvo. Muy importante, y se hace muy difícil de sostenerla en el mercado hoy. Un tambero le cuesta mucho también mantenerse en pie, por eso nuestra política es de pagar al contado y así sostener los tambos que estamos teniendo. Nuestro propósito es seguir levantando tambos y tratar no solamente de levantarlo económicamente, sino que ellos también crezcan en la producción, consiguiendo subsidios, enseñándole cómo es la parte genética junto con el INTA. Un proyecto que la cooperativa no solamente piensa en la cooperativa, sino piensa en todos los otros usinas lácteas que por ahí necesitan. No somos egoístas. Los bienes y el edificio de la empresa fueron declarados de utilidad pública, lo que le otorga a la cooperativa la tenencia legal y también le posibilita tramitar ante la legislatura provincial la expropiación definitiva de la empresa. Recientemente, Nuevo Amanecer se integró a la red Comprar, creada por el Gobierno Nacional para generar valores de referencia en productos de primera necesidad. Esta acción llevó a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, a comunicarse a través de videoconferencia con los trabajadores de la entidad solidaria. El titular de la cooperativa, Fabio Pandiani, ahora hace referencia al gran evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación que va a realizarse el 17 de agosto frente a la planta marplatense ubicada en la intersección de las calles Tierra del Fuego y San Martín para celebrar los logros, festejar el Día del Niño y agradecerle el apoyo permanente de la comunidad. El 17 de agosto, el Ministerio de Cultura de la Nación, después de haber tenido la teleconferencia con la presidenta, vamos a hacer un festival cultural a nivel nación frente a la fábrica y queremos tirar la casa por la ventana, bueno, como dicen, ¿no? Pero también mostrar que estamos unidos para el propósito nuestro, ¿no? Es que el predio y todo lo que estamos trabajando y necesitamos el sostén de la familia, que es para los trabajadores. Y a su vez también algo de solidaridad. Gente que venga a ver el recital que va a ser libre y gratuito y juntar este juguete para entregar a los comedores y a los chicos que no tienen, ¿no? Para el Día del Niño. Es un objetivo que tiene la cooperativa a nivel social y devolver favores a lo que es Mar del Plata y la zona. El Amanecer, como escuchamos a lo largo del informe, es una pujante empresa cooperativa con un destacado rol social. Subrayamos este dato. Sus 75 asociados procesan casi 40.000 litros de leche por día, una cantidad considerable si además se tiene en cuenta que el año pasado producían solo 9.000 litros. Para comunicarse con ellos pueden hacerlo a través de su página de Facebook escribiendo en el buscador Lácteos Amanecer. También se pueden comunicar vía correo electrónico a cooperativa.amanecer@hotmail.com. Pero si tienen la posibilidad de visitar Mar del Plata, les sugerimos que visiten a la cooperativa que está ubicada en la calle Tierra del Fuego 1650 entre Luro y San Martín. Las puertas están abiertas todos los días para que vecinos y público en general puedan comprar los productos que elaboran precisamente los cooperativistas. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Esta semana se desarrollará el sexto Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. En esta sexta edición del festival estará representada, como siempre, la diversidad poética del país y del continente, junto a invitados que vienen desde el viejo continente. Las actividades son múltiples y se desarrollarán entre el martes 22 y el sábado 26 de julio. Las sedes son en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Casa Nacional del Bicentenario. Para no abrumarlo con datos, horarios y nombres, lo invitamos a ingresar tanto a la página web centrocultural.com como al blog Festival Poesía en el Centro, todo junto, blogspot.com.ar. Y seguramente la semana que viene vamos a tener un informe especial sobre esta actividad del sexto Festival Latinoamericano de Poesía. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop Comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Usted nos escucha por radio o por internet? ¿Lo hace en el momento de salida al aire o más tarde? ¿Vía el sitio web del Instituto Movilizador? ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo pronuncio esta exacta palabra y esta llega a sus oídos? ¿Una décima de segundo o varios días? Tantos cuestionamientos no hacen menos que recordarnos aquello de que cuando ya sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. No importa, el objetivo ahora es recordarle una vez más que si no tiene la posibilidad de escucharnos en vivo o quiere reescuchar algún fragmento del programa, no tiene más que ingresar al sitio www.imfc.coop. Reitero, www.imfc, de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, .coop, y allí hacer clic en el banner Desde la Gente. Desde la Gente. Porque viene la Habana. Escritores que hicieron historia. Aquí se pone a Se cumplen 40 años de la muerte de Manuel J. Castilla. Podemos hablar de la inmensidad de su obra, pero nos parece mejor hacer un repaso sonoro de sus canciones. Es coautor, junto a Rolando Valladares o el Cuchi Leguizamón, de Bajo el Sauce Solo. A veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido. Dentro la espuma, lejos anda el olvido. Valderrama. A la orilla del canal, al despuntar la mañana, salió la noche cantando desde el au de Valderrama. Salió la noche cantando desde el au de Valderrama. La Pomeña. Eulogia Tapia en la Puma, al aire da su ternura. Si pasa sobre el área pisando la luna, si pasa sobre la arena, iba pisando la luna. Maturana. El que canta es Maturana. Chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Zamba de Lozano. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Zamba de Argamonte. La noche que de Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. La Arenosa. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Escuchando así a Vuelo de Pájaro su inmensa obra, coincidimos con lo que sostuvo Andrés Mendieta al escribir un perfil de Manuel J. Castilla. Dijo: es el poeta que menos murió al morir. Vamos con Subo por La Trunquera Trío. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir algunas de las publicaciones que nos llegan semana tras semana. Tengo a la vista la revista Familia Cooperativa, que, como ustedes saben, pertenece a la Cooperativa Obrera. El editorial lleva por título Informar es un deber y también un derecho. Y les comento tres párrafos. Comienza diciendo: con la presente entrega se cumplen 40 años de edición consecutiva de Familia Cooperativa, revista que continúa la senda del primer órgano de prensa de la Cooperativa Obrera, que apareció en marzo de 1923 bajo el nombre de La Cooperación. Ambas publicaciones están unidas por un hilo conductor que reconoce la conjunción entre el deber de informar y el derecho a publicar las ideas. Dice más adelante, es que la empresa social de los propios consumidores tiene frente a sus asociados la obligación de informar a través de su propia revista y mediante sus asambleas, las reuniones de su círculo de consumidores y la utilización de otros medios de comunicación oral, escrita o televisiva acerca de los proyectos, acciones y aspiraciones de la institución. Termina diciendo el editorial, a los 80.000 ejemplares impresos de nuestra revista que cada mes se distribuyen gratuitamente en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de supermercados, se ha agregado recientemente el envío masivo a través del correo electrónico como complemento de la posibilidad de acceder en forma directa desde la página web de la Cooperativa Obrera, donde se encuentran disponibles las ediciones de los últimos 15 años. Amigos de la Cooperativa Obrera, como siempre, felicitaciones. Yo tengo para compartir un mensaje de Ansol, donde dice que más de 25.000 cooperativas argentinas impulsaron el desarrollo regional. Las principales entidades cooperativas mutuales y pymes remarcaron que en momentos donde la economía en manos de pequeños pero poderosos grupos juega un papel letal para las condiciones de vida de la mayoría, no solo en nuestro país sino también en el resto de la región, el cooperativismo emerge con un mensaje de que otra forma de atender y garantizar nuestras necesidades y desarrollarnos es posible y necesario. Sobre el desarrollo del asociativismo en la Argentina apuntaron que la experiencia cooperativa articulada con las políticas del Estado Nacional recupera su protagonismo histórico y lo actualiza en la convicción de su importancia para contribuir a un país de crecimiento con inclusión. Y compararon los llamados fondos buitre, que levantan alevosas ganancias de los países en crisis, conforman la antítesis de los principios y valores de la economía solidaria, donde cada persona vale por lo que es y por lo que hace en beneficio para su comunidad y no por lo que posee. Sobre las más de 25.000 cooperativas, universo ampliado en los últimos años por la formación de empresas creadas por jóvenes profesionales y por trabajadores que recuperaron sus fuentes laborales, las entidades analizaron que las pequeñas conviven y se integran con las líderes en los mercados agroalimentarios, de seguros o bancarios, demostrando que la solidaridad es posible como criterio de organización económica en cualquier escala o mercado. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Ya está con nosotros, como es habitual, nuestra columnista especializada, la doctora en sociología Ana Grondona, para comentarnos, para analizar qué sucede en la Argentina y sus alrededores. Ana, un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. ¿Cuál es el tema para hoy? El tema para esta semana vuelve a ser este grupo que se llama American Task Force Argentina, que es este ámbito de expertos que un poco construyen un lobby alrededor de las posiciones de los fondos buitres y están intentando, sobre todo, tener algún impacto en la opinión pública alrededor de la posición de la Argentina en relación a la Corte Suprema norteamericana. Justamente estuve revisando un poco la página web de esta organización y me llamó mucho la atención algunos de los comunicados que tienen allí, en particular uno del jueves, que los invito a revisar, donde, por ejemplo, se refieren al discurso de Cristina Kirchner como un discurso cargado emocionalmente, ¿no? Se arrogan la posibilidad de referirse de esa manera al discurso de nuestra presidenta. Y son tan irónicos, por ejemplo, que dicen que se complacen muchísimo del hecho de que tanto la presidenta Kirchner como el jefe de gabinete Capitanich se encuentren entre los lectores de el blog de esta fundación. Justamente dicen que se complacen de este hecho porque a través de la página web parecerían haber podido captar la atención del gobierno argentino, que, según afirman en esta página, no ha dado el cauce adecuado a las demandas de los fondos que están intentando negociar con el gobierno en el sistema judicial norteamericano. más allá, digamos, de todo este tono irónico y hasta cínico que tiene esta página, me parece muy interesante cómo introducen la cuestión de Vaca Muerta. Como estuvimos viendo en la última semana, desde la perspectiva de este grupo, la Argentina va a tener enormes dificultades para lograr las inversiones que necesita en Vaca Muerta, justamente a raíz de esta cuestión del default técnico, ¿no? Aparece como este horizonte casi de amenaza, de que en virtud de que no está queriendo negociar, esas serían las consecuencias. Ahora, curiosamente, después de insistir en esta amenaza, lo que dicen en la página web estos miembros del grupo Task Force Argentina es que la presidenta habría ido a Brasil no para alentar a la selección, y esto lo dicen textualmente, sino para lograr crédito de Rusia y China a cambio de entregarles los bienes de Vaca Muerta. Me parece muy curiosa esta alusión porque de algún modo reproduce un imaginario que imaginamos, valga la redundancia, un poco viejo y gastado, de esta amenaza que representan las potencias más del este, en este caso Rusia y China, ¿no? Porque dicen como que en realidad la presidenta Cristina Fernández lo que fue a hacer a Brasil es a entregarles a estos dos países nuestras riquezas en el sur. Como sabemos, no fue esto lo que fue a hacer la presidenta a Brasil en estos días, sino a formar parte de la reunión de este grupo que se llama BRICS, que junta a Rusia y a China, pero también a Brasil, a la India y a Sudáfrica, en virtud de que estos países se están uniendo para intentar políticas de desarrollo que excedan los marcos que propone en general el FMI o el Banco Mundial. Justamente en relación a esta cuestión de los bancos, el BRICS ha definido como una de sus políticas a mediano plazo construir un banco de desarrollo a partir de estos países como ejes de ese banco, pero que también pueda hacer préstamos a otros países, como dicen ellos, en vías de desarrollo. Me parece que esto es una iniciativa muy interesante. De algún modo también nos trae el recuerdo de aquella iniciativa del Banco UNASUR, que se generó en 2007, pero que nunca llegó a concretarse. Y lo que parece sumamente interesante y promete traer novedades bien relevantes para los países desarrollados es imaginar un nuevo orden económico internacional, que fue una discusión que se dio incluso al seno de las Naciones Unidas hacia los años 70, pero que fue muy fallido en sus resultados, ¿no? Esta discusión sobre un nuevo orden económico internacional. Pareciera que en este nuevo contexto, con estos grupos como BRICS, y esperemos que también con UNASUR, es posible imaginar unas políticas internacionales de desarrollo más favorables para los pueblos y más favorables para las economías emergentes. Ana, como siempre coincidimos en todo el concepto que nos has aportado y, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Bien dicen aquellos que sostienen que hay ausencias que son presencias. Es el caso del artista León Ferrari, del cual se cumple un año de su muerte, pero que sigue presente en sus obras. En relación a este aniversario se realizará una charla-debate que lleva el nombre A un año de la ausencia de León Ferrari. La propuesta del encuentro con artistas, críticos, familiares y amigos muy cercanos a su vida es pensar el legado y las perspectivas críticas de León en el presente. Los panelistas serán Adolfo Nigro, Julieta Zamorano, Yaya Firpo, Andrea Wine, Daniel Ontiveros y Alberto Giudici, quienes estarán coordinados por Juan Pablo Pérez. A un año de la ausencia de León Ferrari, se realizará el próximo martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ya está con nosotros y nos honra verdaderamente con su grata presencia Antoaneta Majdarova. Enseguida ustedes van a escuchar su voz y su tono tan singular. Antoaneta es codirectora de los departamentos de artes y coordinadora del área de títeres y espectáculos para niños del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Con ese título larguísimo, no fácil de recordar, pero tan importante, indudablemente Majdarova, Antoaneta Majdarova, de ella se trata, ocupa un lugar importantísimo en la actividad del Centro Cultural, con espectáculos que son encantadores. Por eso te damos una cordialísima bienvenida una vez más. Ya has estado con nosotros. Sí, por supuesto. Y hoy, Antoaneta, queremos que nos cuentes la programación que ya se avecina para las vacaciones de invierno. Pero antes quisiéramos hablar de arte en la escuela, que es algo que semana tras semana nos conmueve. Contanos, por favor, de qué se trata. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Edgardo, como siempre. Muy muy contenta y muy muy muy grato también de estar acá. Bueno, Arte en la Escuela es un programa que convoca chicos de las escuelas, tanto estatales como algunas privadas, pero a partir del año 2009 empezamos a convocar exclusivamente niños de escuelas carenciadas, niños que provienen de familias con bajos recursos, que vienen en forma gratuita y con el transporte escolar incluido. Este proyecto lo hicimos con un convenio entre las comisiones de asociados del Banco Credicop y la dirección del Centro Cultural de la Cooperación en el año 2009, y a partir de ahí nos visitan los martes y los jueves, tanto a la mañana como a la tarde, muchos niños. Nosotros convocamos cerca de 22.000 niños por año. Por año, una cifra gigantesca y maravillosa. De los cuales la mitad, un poco más de la mitad, unos 15.000, a veces 16.000, vienen en forma gratuita. Me han comentado compañeros del Centro Cultural de la Cooperación que algunos de los visitantes mayores, por ejemplo, se sorprenden por las instalaciones del Centro Cultural y porque en muchos casos es la primera vez que vienen al centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, muchos niños. Nos pasa con muchos niños que viven en provincia, que por primera vez, inclusive los que no viven en provincia, también pocas veces han venido a Capital. Entonces, no es solamente la visita al teatro, sino es una salida a Capital, conocer todo. Conocer la calle Corrientes, conocer el obelisco, es muy emocionante. Y después, lógicamente, sorprende el edificio, la infraestructura que tenemos nosotros, la sala, por sí, que la Soledad es una sala espectacular, con un equipamiento maravilloso. Entonces se quedan sorprendidos desde la entrada, la subida al ascensor, y después la entrada a la sala, lógicamente. Entonces son muy curiosos. A veces nos piden inclusive que los llevemos por todos los espacios del Centro Cultural para conocer cómo es un teatro, cómo es tras de escena, qué sucede, cómo es el ascensor montacarga, cómo son los depósitos, los camarines. Así que hemos hecho también excursiones de este tipo. Con posterioridad a la presencia de los niños, que nos consta que vienen los martes y los jueves, es un espectáculo maravilloso en sí mismo, porque bajan de los micros todos tomaditos de la mano, con el control de sus maestras. Son criaturitas de 4 o 5 años, porque están sí, vienen en los jardines, vienen también algunas primarias, y nos han visitado también escuelas secundarias. Ajá. Que tienen una orientación artística o, digamos, tienen que ver con el movimiento cooperativo, porque estas escuelas, es importante decir eso, y con eso aprovecho de agradecer también las comisiones de asociados del banco, estas escuelas vienen básicamente recomendadas por las distintas filiales. ¿Hay comentarios posteriores vez que regresan? Por supuesto. Debe haber un registro de elogios gigantesco, ¿no? Tenemos un registro de cartas que nos mandan, pero también nos mandan por vía mail, y algunos en papel directamente nos mandan los trabajos posteriores de los alumnos, que es maravilloso. Todos los estímulos que despiertan las obras y el teatro en sí para que ellos después puedan seguir dibujando o escribiendo cuentos, inventando historias, personajes y todo esto lo que despierta el arte. Yo creo que para estos chicos cada uno de estos encuentros es una experiencia inolvidable, seguramente, creo que además sí. deben transmitir en sus casas, sus hogares. Exactamente, esto nos dicen los docentes, por lo menos, que fue maravilloso y que tienen como un recuerdo que se le graba para muchos, muchos meses. Y hablando de recuerdos, estamos ya en vísperas de las vacaciones de invierno y como es ya tradicional, hay un programa fantástico de espectáculos para niños. ¿Qué nos podés anticipar, Antoaneta? Bueno, acá tenemos la suerte que los espectáculos infantiles que programamos en el Centro Cultural de la Cooperación son de larga duración, por suerte. No sé si será por la calidad, seguramente parte es la calidad de los espectáculos, también el compromiso de los elencos, porque son maravillosa, gente maravillosa humanamente hablando, ¿no? Los elencos de los espectáculos para niños. Y también los padres les gusta el lugar, ya lo conocen y reconocen también la buena programación. Así que las tres salas van a estar programadas con espectáculos para niños. Acá tengo a la vista un anticipo del programa. Por ejemplo, Hay que esconder al elefante, es uno de los espectáculos que se van a presentar. Es uno de los espectáculos, muy simpático, muy muy bien hecho, muy bien, muy buena la manipulación, artísticamente excelente, el guión muy divertido, es un espectáculo que apunta a público de niños más pequeños, a partir de los 2 años. El otro es Clack, una obra de película. Exactamente, es una obra que también es maravillosa por su dinámica, por su nivel artístico, de la interpretación de los 3 actores, de los 4 actores, perdón. Esto es una obra que intenta hacer una breve reseña de la historia del cine, desde el cine mudo hasta, digamos, los efectos tridimensionales del 3D, el cine de hoy. Y es también una propuesta muy, muy divertida, dirigida por Cecilia Miserere. ¿Todo esto es teatro negro, Antoaneta, o no? Este espectáculo, Clack, es con actores. Ajá. Y tiene mucho de clown, de pantomima, de gags, de un ritmo muy especial. Después Títeres, es el Hay que esconder el elefante, es un espectáculo de títeres tradicionales, títeres de retablo, que es para los más chiquitos. Y lo más reciente es Música Maestro. Sí, es nuestro estreno, es la obra que dirijo yo, que ya se estrenó en el sentido que estamos haciendo funciones para las escuelas. Ya hicimos 6 funciones para estas escuelas que vienen en forma organizada los martes y jueves, y ya a partir de ahí entramos ya en la época de vacaciones de invierno. Con Música Maestro. Contanos un poquito en qué consiste Música Maestro, porque creo que hay una combinación de efectos especiales, hay gente en vivo, también teatro negro. Exacto. Bueno, es una propuesta bastante diferente de lo que veníamos a hacer. ¿En qué sentido? Porque hay una mezcla de muchas técnicas de manipulación, pero además experimentamos con actores en vivo con máscaras. O sea, de repente hay figuras que son aumentadas, o sea, trabajamos en escalas muy diferentes, tenemos títeres muy pequeños y de repente títeres que superan los 2 metros, ¿no? Es una propuesta que intenta, por lo menos esto fue, es bastante ambicioso porque intento en 1 hora representar la historia de la música o presentar la historia, contar la historia de la música a través de teatro negro, de muchos títeres, de objetos que toman vida en escena, en escena, y después, bueno, todos los efectos del láser y el equipamiento de luces que tenemos en Solidaridad. Así que es una obra musical, se podrá decir, en donde una voz en off va narrando y nos va guiando por la historia desde la prehistoria hasta la música moderna, digamos. Estas funciones se hacen siempre en la Sala Solidaridad, que es la más importante, sí, del Centro Cultural. ¿Y qué días se pone en escena? Para público general va a estar sábados y domingos a las 16:15 horas. Ajá. Y durante las vacaciones de invierno de martes a domingo también, 16:15 horas, en el caso de Música Maestro, interpretado por el grupo Cucla, que es la obra que dirijo yo. Y después también de vacaciones de invierno estamos con Clack y con Hay que esconder el elefante, también en sus horarios correspondientes. Hay que esconder el elefante en la Sala Tuñón, de martes a domingo a las 16 horas, y Clack, una obra de película, de martes a domingo en la Sala Osvaldo Pugliese a las 16:30 horas. Para todas las oyentes y los amigos oyentes que nos siguen semana tras semana, ya saben qué es lo que tienen que hacer con sus hijos, nietos o sobrinos pequeños durante las vacaciones de invierno. El Centro Cultural de la Cooperación les ofrece un programa fantástico. Y la directora del área es Antoneta Madjarova, con quien hemos estado dialogando aquí hoy en este estudio de radio. Y además, Edgardo, tenemos entradas populares, entradas que, digamos, no superan 80, 100 pesos, que hoy en día la verdad que es una entrada accesible, sí, porque los espectáculos infantiles tienen una entrada mucho más. Es un poco más barato que ir a ver el Cirque du Soleil, por ejemplo. Por supuesto, y algunos que otros espectáculos en teatro comercial también. Así que valen alrededor de 180 pesos para arriba. Ya saben entonces cuál es el programa que se les propone a los padres, tíos, abuelos, por supuesto, de criaturas, y la calidad garantizada a lo largo de todos estos años con la conducción de Antoneta Madjarova. Antoneta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Edgardo. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Buenos Aires volvió a conocer la cara del horror. Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. 3. ¿Alguien puede pensar hoy que el judío correrá despavorido y temeroso frente a la agresión? Se equivoca. Y se lo vamos a demostrar. Por más bombas que nos pongan. Una sensación de dolor inmenso por los terribles atentados que hemos sufrido. Y al mismo tiempo una sensación de confianza, porque estoy seguro que vamos a identificar a estos asesinos, perseguirlos, capturarlos y juzgar. No te puedo decir que tengo esperanza, quiero tener esperanza. Si a un año estamos exactamente igual, no tengo demasiada, pero quiero tener esperanza. Asumimos la responsabilidad de identificar a los causantes, así como de perseguirlos, capturarlos y someterlos a la justicia. Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local que sirvió para matar a nuestros familiares. ¿Cobraste el juez Galeano? Creo que está hasta probado que cobre. Me pagó el doctor Galeano en dos pagos. En total, $400,000. Creemos que estamos tan cerca de la verdad, que jamás no va a ser posible averiguarla, jamás la vamos a saber. Hoy es un día trágico para la Argentina. Hace 10 años murieron 85 argentinos en la AMIA. Hoy la justicia absolvió a los únicos imputados en la causa. Antes de ayer, nosotros los familiares enterramos nuevamente a nuestros muertos, pero también enterramos a la justicia. Mientras el atentado contra la AMIA no se esclarezca, la comunidad judía de la Argentina deberá estar prevenida ante la eventualidad de otro atentado. Y nuestras instituciones seguirán con la presencia de pilotes y defensas. Al principio causaron estupor. Hoy son parte de una postal urbana. 3. Las 85 víctimas fatales del más sangriento atentado cometido contra la Argentina cumplen 13 años menos. El actual gobierno nacional reconoció que el Estado argentino de entonces no protegió el derecho a la vida de las víctimas y encubrió los responsables del atentado a la AMIA. Es importante que el Estado se haya reconocido culpable, pero es lamentable que lo sea. Y siguen los discursos, las promesas, las denuncias y llegan hasta el número 20, ayer. A 20 años de aquel 18 de julio de 1994, cuando en Pastera al 600, una bomba estallaba a las 9 y 53 de la mañana y causó la muerte a 85 personas y heridas a más de 200. Dos décadas después, el mayor crimen político de nuestro país se mantiene impune. Ante la falta de avances en el juicio que se lleva adelante, surgió por estos días una propuesta muy concreta: la constitución de una comisión investigadora y la apertura de los archivos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad